George, ¿cuánto dinero tiene en caja? $2,500, señor Thompson. Tráigalos. Los agregaremos a este depósito. Que los demás secretarios me entreguen todos sus depósitos. Bien, señor, pero ese dinero es... Haga lo que le he ordenado. Hay serios problemas, George. Muy serios. ¿Ha hablado con Elda? El joven Zucker pareció sobresaltarse un tanto. Bueno, no, señor, pero... ¿Para qué? ¿Se puede saber? Pues ella. Ella sabe qué cosa grave sucede aquí. Tráigame sus dólares y que los demás hagan lo mismo. Está bien, señor. Y el astuto Thompson reunió $21,000. Era una bonita suma. Empaquetó el dinero, lo metió en su portafolio y poco después abandonaba la empresa para siempre. Mientras tanto, la señora Ida Thompson. Oh, sí, sí, es esta noche, querida. Claro. Estoy invitando a todas mis amistades con sus esposos para esta noche. Oh, por supuesto que Ray no se merece esto que hago por él. Pero a veces pienso que no es tan malo. Sí. A las 8:46 exactamente. Sí, en eso es muy meticuloso él. A las 7 me lleva un cóctel. Y a las 8:45 exactamente estamos de regreso en casa. Y sentadas a la mesa de cumpleaños. Sí, como te dije, es meticuloso. A las 8:46 bebemos champán y comemos. Todos los años hace lo mismo. Sí. Pero esta vez quiero darle una sorpresa. Le tengo preparada una sorpresa que sin duda le agradará, querida. Sí. Sí, mira, se trata de lo siguiente. Todos mis invitados... Todo resultó tal cual Thompson había planeado. A las 7 llamó a su mujer por teléfono para invitarla a un cóctel en el Coconut Grove, a la cual ella aceptó encantada, y a las 7:20 estaban en un simpático reservado del lujoso lugar. Pensé que este año no ibas a invitarme. ¿Y por qué lo pensaste? Pues porque, bueno, nuestras cosas no van bien. A veces pienso que soy un poco áspera contigo. ¿Un poco? Ah, perdona, no quise decir eso. No, si puedes decirlo, Raymond, hoy es tu cumpleaños. A las 8:46, ¿verdad? En punto. 40 años de vida. 18 de matrimonio. Ay, tal vez si hubiésemos tenido hijos. Pero no los tuvimos. Tú no quisiste. Eso no es verdad. Yo intenté todos los modos, pero tú... Rey, ¿vas a decirme que la culpa fue mía? Mía no fue. No te permito que digas eso. Por favor, no grites, por favor. Aquí no estamos en casa. Todos los años nos sucede lo mismo, mira. Visto está que no podemos entenderlo, sí. Ida lo miró primero furiosamente y luego, tratando de penetrar en la idea, comenzó a dulcificar el rostro, intentando... hacerlo apacible, pero la duda estaba germinando en su mente. ¿Estás pensando abandonarme, Rey? ¿Abandonarte? No. Separarnos un poco, quizás por algún tiempo. Pues era eso. Ya lo sabía. Pero no lo consentiré. Tú eres mi esposo hasta que la muerte nos separe. Raymond se llevaba en esos instantes una copa a los labios y al oír las últimas palabras vehementes de ella, hasta que la muerte nos separe, parte del vino fue derramado sobre el mantel. Y yo que te tengo preparada una sorpresa en casa. Quería que este cumpleaños y otros muchos que cumplan sean distintos a los que hemos pasado juntos. Pero tú pensaste... Vamos, vamos, no llores, querida. Tal vez tengamos alguna oportunidad. Pero Raymond sabía que ella no tendría ninguna oportunidad más. Mientras Ida se secaba las lágrimas, él consultó su reloj. Las 7:45. Tenían aún 31 minutos antes de llegar a casa. Bien, bien. Cálmate. Beberemos un último cóctel y nos marcharemos. Los dos subieron al automóvil de Raymond Thompson. Él se sentó al volante y ella a su lado. Rey. Sí. Rey, yo... No, nada. Como quieras. Mientras conducía, Raymond iba pensando en el plan. Asesinaría a Ida con el estilete que llevaba ex profeso y luego montaría la escena en casa de manera que pareciera que habían sido atacados por un par de ladrones sorprendidos cuando ellos llegaban. El plan no tenía fallas por ninguna parte y todo debía salir a pedir de boca. Sería fácil hacer desaparecer el estilete. Luego pensó qué clase de herida se inferiría él mismo para hacer más verídica la cosa. Tiene que ser en un lugar donde no haya peligro de la vida. ¿En un muro, tal vez? No, no. Muy bajo. Ya sé. En el omóplato derecho. Ese es un buen lugar. Y entonces, por el resto del viaje lento a esa hora, pensó cómo se asestaría la cuchillada en el omóplato derecho para que pareciera producto de un golpe por la espalda de un atracador. ¿En qué piensas? ¿En el fracaso? ¿Fracaso? ¿Qué fracaso? Estuvo a punto de soltar el volante. Su plan no podría fracasar de ninguna manera. ¿De qué fracasos hablas? Del de nuestro matrimonio, Raymond. Escúchame. Tal vez no haya sido una buena esposa. Tal vez estoy ahora transformada en una jamona sin ninguna clase de encanto. No, eso no es mi culpa. Lo sé, lo sé. Soy joven aún, apenas 35 años. Podría volver a ser aquella jovencita de 17 años que tú posaste. ¡Qué lata! ¿A qué te refieres? Al tránsito, por supuesto. Ida hizo una mueca y luego se dedicó a observar las oscuras luces de las calles por las que rodaban. Por fin en casa, querida. Las 8:40. Tenemos 6 minutos exactos. Nada hay como una comida de cumpleaños, solos y en casa. Raymond, espero que te agrade la sorpresa que te tengo. Oh, estoy seguro de ello, vida. Porque este año... ¿Por qué este año me tienes una sorpresa? Bueno, querido, esta mañana cuando saliste para la oficina, después de mis agrios buenos días, pensé que estaba procediendo equivocadamente contigo. Raymond miró largamente a su mujer. Algo pasó dentro de él, algo semejante al arrepentimiento, pero... Eso fue solo un pensamiento que pasó raudo. Entremos, querida. Descendieron y entraron al gran edificio de departamentos donde tenían el de ellos. No te has quitado los guantes de conducir, querido. Oh, es verdad. No tiene importancia. El ascensor los condujo hasta el octavo piso, que era donde estaba el apartamento. Abandonaron el ascensor. El pasadizo común a los cuatro apartamentos de ese piso estaba desierto. Ida salió primero, encaminándose hacia la puerta mientras extraía las llaves. Raymond, detrás suyo, tenía la mano derecha sepultada en el bolsillo. Ida colocó la llave en la cerradura y él le sepultó el largo estilete entre las costillas. Había asestado el golpe en un costado de manera que pareciera que el asesino, un ladrón como había planeado, se le había asestado a Ida cuando huía. Dejó que cayeran algunas gotas de sangre en el piso. Eso formaba parte del plan. Luego, tomando a la mujer en brazos, abrió la puerta. Todo dentro estaba oscuro y silente. Sin saber por qué, Raymond pensó en qué clase de sorpresa le había preparado Ida. La sorpresa se la ha llevado ella, creo yo. Sosteniendo entre sus brazos el cadáver de Ida, estiró la mano y encendió la luz. Entonces, en ese mismo momento, la sorpresa. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Sorpresa, qué agradable, ¿verdad? Pobre Thompson. Buenas noches.